aquí en Medellín y poder tomar parte en este EduCamp Colombia. Esta es mi primera visita a Medellín y realmente es muy hermoso poder visitar esta ciudad. Bien, esta escena es de Bogotá el día antes del EduCamp del pasado miércoles, cuando el equipo estaba preparando los computadores, aquí los miembros del equipo en rojo. Algo que me impresionó fue la organización que ocurrió tras bambalinas para poder preparar este evento. Ven ahí este afiche, me encantan los afiches que hace Diego. Y las pantallas, etcétera. Esta conferencia es poco estructurada en realidad, pero hubo mucho trabajo tras bambalinas para hacer que fuera posible. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de algunas de las ideas detrás de la formación de una conferencia como esta, EduCamp Colombia, y a la vez las ideas subyacentes a cómo ocurre el aprendizaje electrónico en línea, lo que se llama e-learning 2.0. Quiero hablar acerca de varias cosas. Primero quiero hablar un poquito acerca de dónde proviene el aprendizaje electrónico, cómo se ha desarrollado durante los últimos 10 años, y luego quiero darles un resumen de una teoría del aprendizaje apropiada para el uso de redes en el aprendizaje que se llama conectivismo, y esto comparte la filosofía y la tecnología de aprendizaje que se llama aprendizaje electrónico 2.0, y luego quiero enfatizar o dedicar más tiempo a la idea o el concepto de el ambiente personal de aprendizaje. Entonces comenzaré con el aprendizaje electrónico en el desarrollo. Si se preguntan, lo que aparece en pantalla es un cangrejo ermitaño y tiene una concha, y los vi en un centro comercial en San José y me pareció tan extraño que tenía que tomarle una foto. Bien, entonces el aprendizaje en línea o el aprendizaje utilizando la internet ha existido desde 1995 más o menos. Ocurrieron algunas cosas antes de 1995. Las personas utilizaban listas de correo, listas de discusión. Yo recuerdo en una clase de filosofía de la mente en 1986 que yo enseñé, perdón, que yo tomé, en la cual el profesor hacía que todos trabajáramos en una lista de correo basados en el computador de la universidad. Pero realmente el aprendizaje en línea despega con el comienzo de la World Wide Web. Y desde el comienzo de la World Wide Web en 1994-95, el aprendizaje electrónico ha avanzado increíblemente. Y estas son algunas de las cosas que han ocurrido. En el campo del aprendizaje electrónico hemos visto el desarrollo de aplicaciones de código abierto y sobre todo aplicaciones que nos ayudan a manejar o administrar nuestro aprendizaje en línea. Por ejemplo, sistemas de gestión de aprendizaje, programas como Moodle y Sekai y Boddington y A-Tutor. No solamente son herramientas muy útiles para poner materiales de aprendizaje en línea y que los estudiantes puedan hablar entre sí y comunicarse entre sí, sino que estas aplicaciones son de código abierto, es decir, que es posible primero obtenerlas gratuitamente e instalarlas gratuitamente, y si saben cómo escribir programación de computador, pueden adaptarlas y cambiarlas según sus propias necesidades. También hemos visto herramientas de comunidad y de desarrollo como LAMS, que es una aplicación de código abierto para estructurar las clases, para crear diseños de clases. Programas como Connections, que lo creó la Universidad de Rice. Esta es una herramienta que le permite a las personas crear recursos de aprendizaje por su cuenta y luego compartirlas con el mundo. ELGG y Drupal son herramientas comunitarias que les permiten a los estudiantes y a los profesores formar grupos y redes y comunicarse entre sí. Y WordPress, que puede que ya conozcan, es una aplicación de blogs de código abierto, así que cualquiera puede publicar sus pensamientos en la internet. Por supuesto, también hemos visto el software de código abierto que apoya todas estas aplicaciones. Todos ustedes deberían ya estar utilizando Firefox como su navegador. Firefox es importante no solo porque es mejor que Internet Explorer, aunque sí es mejor que Internet Explorer, sino porque es una aplicación de código abierto, es una aplicación libre. Para mi correo electrónico yo utilizo Thunderbird, que es una aplicación de correo electrónico de código abierto. Y también existen otras herramientas como OpenOffice o AbbeyOffice. Audacity y muchas otras herramientas que estaremos explorando el día de hoy. También hemos visto el desarrollo de recursos educativos abiertos, y la idea detrás de los recursos educativos abiertos es que estos son materiales de aprendizaje, clases, lecciones, ensayos, quizzes que crean profesores como ustedes y se ponen en la internet para que todos en el mundo los puedan utilizar. Probablemente el más famoso de estos proyectos de recursos educativos abiertos es OpenCourseWare de MIT. MIT es una universidad norteamericana muy reconocida, y lo que han hecho es que han tomado todos sus materiales de clase y los han puesto en línea, en un repositorio muy grande. Y ahora estos materiales están disponibles para que cualquier persona utilice gratuitamente para sus clases. La universidad abierta, Open University de Gran Bretaña, han hecho lo mismo. Han creado una gran cantidad de clases, de cursos en línea que han cargado en línea para que todos puedan utilizar gratuitamente. Hay muchas otras iniciativas de recursos educativos abiertos, algunos patrocinados por fundaciones como Hewlett o el Wellcome Trust, o organizaciones internacionales como la OECD y UNESCO. Y algo que conversaremos durante el día de hoy es Creative Commons, que es una organización que le permite a las personas que crean recursos rotularlos y licenciarlos para que quede claro que cualquier otra persona los puede utilizar, que estos recursos están disponibles para compartir y para que todos puedan utilizar alrededor del mundo. A medida en que la tecnología se ha desarrollado durante los últimos 10 años, hemos visto una proliferación de nuevos entornos y ambientes en los cuales podemos aprender en línea. Hemos visto una explosión de multimedia, por ejemplo, los podcasts, que es la distribución de archivos de audio en la internet. Cosas como vodcasts, que es como un podcast de video, que es una forma de distribuir video. Y si ven a las personas caminando por el salón con cámaras y computadores, ellos están creando un stream de video en vivo, y yo sé que el stream se ha vuelto muy importante. Yo sé que toma mucha amplitud de banda, pero a medida en que la amplitud de banda se vuelve más accesible y más económica, se vuelve más posible utilizar cosas como Ustream y otras aplicaciones de video. SlideShare, que es una aplicación que le permite a alguien a poner sus presentaciones de diapositivas en línea para que cualquiera las pueda mirar muy fácilmente. Hemos visto el aumento de computación móvil, no tanto en Canadá porque los teléfonos móviles son demasiado costosos en Canadá, pero en casi cualquier otro lugar del mundo las personas están utilizando teléfonos móviles para acceder a recursos de aprendizaje, para tener conversaciones con sus profesores, con sus docentes, con sus alumnos, y también para obtener capacitación justo a tiempo. Y recientemente hemos visto el desarrollo de la red tridimensional, la red 3D, con aplicaciones como Second Life. Este es un entorno en tres dimensiones, probablemente tendrán la oportunidad de verlo hoy. Es un ambiente en tres dimensiones al cual las personas pueden entrar, tienen un avatar y las personas pueden caminar en tres dimensiones, y es como un mundo virtual. Y Second Life es la primera de estas, pero habrá muchas que le seguirán. El acceso siempre es un problema, el acceso al aprendizaje en línea siempre es un tema importante, e incluso en los últimos 10 años, como les digo, hemos visto grandes avances en el acceso. Cosas como la computación de uno a uno. Observan que aquí se tomaron el tiempo y el trabajo para asegurarse que cada uno tuviera su propio computador portátil para utilizar. Hemos aprendido que es importante que las personas tengan su propio computador, que las personas pueden aprender mejor cuando tienen su propia máquina en sus manos que puedan utilizar personalmente. Entonces hay proyectos como, por ejemplo, el proyecto el proyecto en el que el Maine Laptop Project, en el que cada estudiante en el estado de Maine, en Estados Unidos, recibió un computador portátil. Ahora, esto es muy costoso, claro, pero también hemos visto programas como el proyecto de un computador portátil por niño, One Laptop Per Child. Es un proyecto para producir computadores muy económicos. Comenzaron con $100, pero ahora cuestan alrededor de $180 debido a la inflación. Pero estos portátiles están diseñados específicamente para que los niños utilicen en sus clases. No sé si tenemos uno aquí. Teníamos uno en Bogotá y pudimos jugar con él pero por desgracia pertenecía a alguien en Bogotá, entonces no pudimos traerlo. Sin embargo, este proyecto ya se ha lanzado y estos computadores se están poniendo a disposición de los niños. Y algo interesante del proyecto de un computador por niño es que en cuanto lanzaron este proyecto, Intel también produjo un computador muy barato y otras compañías lanzaron computadores muy económicos. Lo que hemos visto es un gran número de computadores muy económicos en el rango de $100 a $200 que están ahora disponibles. Y también, por supuesto, el acceso a la Internet está aumentando con el acceso inalámbrico, por ejemplo. Creo que sí, aquí tenemos acceso inalámbrico funcionando aquí, el Wi-Fi, y espero que esté funcionando aquí. ¿Está funcionando? ¿Está funcionando la Internet? Excelente. La persona más feliz en este momento en el salón es Diego. Y estamos viendo también acceso inalámbrico en toda una ciudad utilizando un sistema llamado WiMAX, que es un acceso inalámbrico de banda ancha y de larga distancia. Entonces vemos que el acceso a Internet está disponible en regiones que incluso no tienen cableado. Pues bien, este es el entorno, este es el contexto en el cual nos encontramos hoy en día, un ambiente rápidamente cambiante, pero con más y más recursos que se pueden utilizar para el avance del aprendizaje en línea. Y lo que ha ocurrido es que estas nuevas tecnologías han entrado a jugar un papel y hemos aprendido que utilizar un computador para aprender es diferente a aprender en un salón de clases. Hay distintos enfoques, distintas pedagogías que se pueden utilizar y hemos incluido algunas de estas bajo el título de conectivismo. Si yo tuviera que caracterizar el conectivismo, yo lo caracterizaría como la figura a la derecha. A la izquierda vemos la antigua manera de aprender. Es muy estructurada, es muy organizada. Ven cómo cada pieza está en su lugar. A la derecha, sin embargo, vemos que el aprendizaje es algo mucho más desorganizado, mucho más desordenado. Ven cómo hemos organizado el salón hoy, o cómo Diego ha organizado el salón hoy, y sus compatriotas, yo no tuve nada que ver con esto. Es desorganizado, es desordenado. Tenemos mesas, tenemos sofás, tenemos sillas, tenemos algo distinto para cada persona. No todo está organizado en filas. Y la forma como organizamos el aprendizaje también es así. Es desorganizado, es casi caótico. La palabra que podemos utilizar en inglés para representarlo es un, que quiere decir des, en español como desorganizado o no administrado, no en control del docente o del organizador, como la desconferencia, la conferencia que no está organizada, que no tiene este ponente y luego este ponente y luego este ponente. Y ven lo que ocurre cuando tienen este tipo de cosas, cuando no tienen la organización y cuando no tienen a alguien que está al frente del salón diciéndoles y contándoles a todos acerca de todo. Entonces se vuelve su responsabilidad organizar, se vuelve su responsabilidad hablar y enseñar. Lo que ocurre entonces es que aumenta el aprendizaje cuando la responsabilidad pasa al alumno. Es sucio, desordenado, no es estructurado, no es limpio, no está cada uno con su papel, no está el docente aquí, el alumno aquí. Diego dijo en su charla que todos somos estudiantes, todos somos aprendices, y lo hemos demostrado muy claramente hoy. Todos somos estudiantes y todos somos docentes. Cuando pongan los rótulos, las calcomanías en sus camisetas, descubrirán que todos tienen algo que enseñar y todos tienen algo que aprender. Y así es como se está desarrollando el aprendizaje en el mundo en línea también. Un componente muy importante y fundamental de este nuevo enfoque frente al aprendizaje es el de contenido generado por el usuario. Y esto quiere decir que los estudiantes mismos crean el contenido educativo. Y esto me recuerda a la lectura del gran filósofo John Stuart Mill, quien habló acerca de su propia educación. Y lo que él dijo fue que su padre, James Mill, le dijo que le enseñara a sus hermanos menores. Entonces su padre le enseñaría a él y luego él le enseñaría a sus hermanos menores. Y John Stuart Mill dijo, esto no le funcionó mucho a mis hermanos menores, pero para él funcionó muy bien, porque uno aprende más enseñando. Ustedes son docentes y profesores, creo que lo entienden mejor que nadie, que ustedes aprenden mejor cuando están enseñando el tema, porque deben conocer el tema incluso mejor de lo que creen que deben conocerlo. La idea del aprendizaje en este entorno de red es la idea de aprender como el flujo. Y este es un concepto difícil de entender en un sentido y es un concepto muy simple de entender en otro sentido. La forma tradicional como pensamos acerca del conocimiento y el aprendizaje es como el conocimiento y el aprendizaje como algo estático, como algo fijo. Piensen en un libro, todas las palabras están fijas, ya están ahí, ya están impresas y se pone en una biblioteca y ahí se queda. Las personas piensan sobre el aprendizaje como la acumulación de hechos en la mente y de datos. Y nuevamente estos datos son estáticos, son unidades de conocimiento acerca del mundo y quieren tener ustedes entonces todos los recursos de aprendizaje disponibles. Pero lo que estamos encontrando en el mundo de la Internet es que la naturaleza del conocimiento y la naturaleza de la enseñanza está cambiando tan rápido que no pueden contar con datos y hechos estáticos. Tiene que pensar sobre el conocimiento como un flujo, el aprendizaje como un flujo. Tiene que pensar acerca del conocimiento y el aprendizaje como si fueran parte de la infraestructura, como si fueran un recurso que está disponible, al que ustedes se pueden conectar en la pared, como la electricidad que está ahí. Se conectan a la pared y comienza a fluir. O el agua en las tuberías, ustedes abren la llave y comienza a fluir. Y entonces necesitan un enfoque distinto frente al conocimiento en este caso. No intentan capturarlo y retenerlo. Y imagínense tratar de capturar la electricidad que sale de la pared o incluso el agua que sale de la llave. Traten de recogerla y se cae por los dedos porque está cayendo más agua. Lo que deben hacer más bien es utilizar ese flujo. Imagínense acerca de ustedes como un surfeador o un monopatinista. Y el aprendizaje es como las olas o como la calle. Ustedes no pueden capturar la ola porque es muy grande y se mueve muy rápido. Ustedes se tienen que mover con la ola, utilizar la ola para propulsarse a ustedes mismos hacia adelante, aprendiendo acerca de la naturaleza de la ola, pero siempre está cambiando, siempre es dinámica, pero está ahí, es muy real y deben reconocer cómo se está moviendo la ola y cómo está cambiando la ola. Y esta es la imagen que debemos tener del conocimiento. Pero debemos pensar acerca de no tener estudiantes con muchos datos. No queremos hacer que los estudiantes sean una biblioteca. Queremos más bien enseñarles a ser un buen surfista. Queremos enseñarles a reconocer esa ola, reconocer esa electricidad en la pared y utilizarla para su propio beneficio. Todo esto, todos estos elementos en conjunto producen lo que llamamos una pedagogía conectivista. Y la pedagogía conectivista es algo muy simple. La forma informal de decir en qué consiste la pedagogía conectivista es decir, no existen trucos mágicos, no existen arreglos rápidos. La tecnología no es la banda mágica que de repente va a hacer que todo sea más fácil, no. Pero nos permite llegar a el corazón del aprendizaje. Enseñar simplemente quiere decir modelar y demostrar. Es decir, mostrarle cosas a las personas. Y aprender es practicar y reflexionar. Y hablaré mucho más acerca de esto en el curso de esta charla. Pues bien, estos dos elementos en conjunto implican la participación en lo que se podría llamar una comunidad auténtica de práctica. Es decir, que estos dos elementos involucran trabajar con verdaderas comunidades, con verdaderas personas, acerca de verdaderos problemas. Esto quiere decir que tanto los docentes trabajan en la comunidad como los estudiantes trabajan en la comunidad. Y el aprendizaje ocurre en esa comunidad a través de las actividades que normalmente se llevan a cabo en esa comunidad. ¿Ya pasaron 20 minutos? Entonces piensen acerca de ustedes mismos, piensen acerca de el papel del docente en este ambiente, que no es solamente contarle cosas a las personas, sino un modelo. En ocasiones piensen acerca de un modelo, y lo ideal sería poder practicar su trabajo de una manera abierta y trabajar de manera transparente. Y debo agregar algo que no es tan diapositiva, que una de las implicaciones de las redes es que todos se vuelven profesores o docentes o maestros. Si alguien está trabajando como carpintero, esa persona se vuelve un maestro. Si alguien es un plomero, esa persona es un maestro o un docente. Si alguien es un abogado o un policía, todos se vuelven docentes. Y la idea es que ellos hacen su trabajo de manera abierta, hacen su trabajo de tal manera que las personas los puedan ver haciendo su trabajo, y hacen su trabajo en la comunidad. Por eso es tan importante tener cosas como las grabaciones que están ocurriendo aquí. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo aquí de una manera abierta, de una manera transparente, para que todos puedan ver. No solo los estudiantes, sino todos los demás en el mundo. Estamos practicando este papel de docentes en este momento. Y parte del papel del docente es ser reflexivo, pensar acerca de qué es lo que estamos haciendo. Piensen y hablar acerca de por qué lo que estamos haciendo está teniendo éxito. Y les repito, esta es una teoría antigua. Imagínense del carpintero que le enseña al aprendiz. El carpintero corta una tabla, y a medida en que corta la tabla, él está hablando y está diciendo: yo cojo el serrucho de esta manera, o lo tomo de esta manera, porque si lo hago así no corta bien, si lo hago aquí entonces no va a penetrar la tabla, y yo clavo de esta manera por esta razón. Entonces ven cómo la reflectividad ayuda a la docencia. Entonces no solamente hacen el trabajo, no solo hacen la tarea, sino que hablan acerca de la tarea y demuestran la tarea a medida en que la llevan a cabo. El papel del aprendiz, en primer lugar, consiste en situarse en ese entorno, en ese ambiente, estar en el sitio donde el carpintero está haciendo su trabajo y donde el plomero está haciendo su trabajo, y poder ubicarse en una especie de entorno en donde sea capaz de ver que la gente practica su tarea o hace su trabajo. En línea se pueden crear modelos de entornos virtuales en caso de que esos entornos no sean fáciles de acceder. Entonces podemos hacer juegos de roles y generar sistemas de soporte para quienes trabajan con computadoras. Podemos crear una comunidad de prácticas, que es un área de discusión en línea, donde la gente puede decir, por ejemplo, abogados de distintas partes del mundo se pueden reunir para hablar sobre sus prácticas, los profesionales pueden hablar sobre sus prácticas profesionales, y los estudiantes están allí en ese mismo entorno, escuchando a los profesionales hablar sobre sus prácticas. Y lo que deben hacer los estudiantes en estos entornos precisamente consiste en observar a los que están realizando con éxito sus prácticas, para luego emular este comportamiento ellos mismos. Obviamente, inicialmente no tendrán éxito al hacer esta emulación. Cuando un profesional hace algo, cuando un profesional que de juego de dardos tira un dardo y da en el blanco, pues el aprendiz puede que para nada dé en el blanco la primera o las primeras veces. Siento mucho que mis efectos producidos con mi boca no se oigan tan bien, imitando aquí como estoy a una persona que tira un dardo a un blanco. Pero en todo caso, el aprendiz, al emular el comportamiento del profesional, por decirlo así, en los dardos, practica y piensa sobre lo que practica, reflexiona. Entonces, esta es la pedagogía, estos son los antecedentes pedagógicos que operan aquí en este campo del aprendizaje en línea. Ahora vamos a tratar la tecnología que sustenta todo este desarrollo pedagógico. Bueno, de nuevo tenemos este concepto del aprendizaje electrónico como algo que no es estático, no es como tener libros en un estante. Estos libros son estáticos y no queremos concebirlos así. Hay un relato que dice que hay un libro que sostiene que hay 9 planetas en el sistema solar, y puede que uno no sepa, o puede que sí sepa, que recientemente se ha decidido que Plutón ya no es planeta. Entonces, realmente son 8 los planetas que hay ahora en el sistema solar. Bueno, yo pienso que Plutón sí lo es. Y yo estoy a favor de la campaña que sostiene que sí lo es. Pero bueno, eso no importa. El hecho es que cambia constantemente el conocimiento y lo que está impreso en blanco y negro en las páginas de los libros, pues tiende a ser estático y no refleja ese flujo del conocimiento tanto como debiera. Entonces quiero decir que el conocimiento es como los servicios públicos, es como el agua o como la electricidad, fluye en una red o en una malla y la aprovechamos y la utilizamos cuando la necesitamos, esta información. Así es que hay que concebir este aprendizaje del que estamos hablando. Lo que hemos aprendido al respecto y que constituye el fundamento de la teoría del conectivismo es el hecho de que la forma como aprendemos como personas es la misma que utilizamos para aprender como sociedad. En términos generales, tanto la gente como la sociedad en general son sistemas complejos. Y la forma como funciona el e-learning, el aprendizaje electrónico, en el caso de una persona, tanto como una entidad o una sociedad, es a través de las conexiones que hay entre las distintas personas o entidades. Si pensamos en el cerebro humano, pues la forma como el cerebro humano está estructurada hace que conste de miles de millones de neuronas que están conectadas entre sí. Y el conocimiento en el cerebro humano es realmente un arreglo particular de conexiones que se dan en el cerebro. En la sociedad vemos que el conocimiento es el mismo tipo de fenómeno. Hay personas, individuos, cada una de las cuales está interconectada con otras personas. Podría uno pensar, ¿cómo es que se puede dar esto? ¿Cómo luce, cómo se ve todo esto? Pues quiero decirles que, a manera de ejemplo, podemos pensar en el siguiente caso. Pensemos en un avión que va de Medellín a Bogotá. Pensemos en el conocimiento que está involucrado allí, que se requiere para poder pilotear ese avión sin que se estrelle. Bueno, no hay una sola persona que posea todos estos conocimientos. Se requiere tanto el conocimiento que porta el piloto como el de el mecánico, como el que le coloca las llantas al avión, también es muy importante, como el de la persona que está atendiendo a los pasajeros durante el vuelo, como los conocimientos de quienes han diseñado las ventanas del avión, y así me captan la idea de que son cientos y cientos de personas las que con sus conocimientos permiten que vuele con éxito un avión. Y ni una sola, ninguna persona por sí sola puede tener toda la información que se requiere. Así que si se imaginan ustedes el concepto de volar con éxito un avión, desde pilotearlo desde Medellín a Bogotá, distribuido en todos los conocimientos de todas las personas que se requieren para que esto se pueda dar. Conocimiento que se basa en la interacción permanente y constante de todas esas personas. Si no hay esa comunicación, pues no puede funcionar el vuelo de este avión. Así funciona el cerebro humano también. Cada neurona tiene una porción del conocimiento total. Y el conocimiento total sobre aviones o sobre lo que ustedes quieran está distribuido a través de todas las neuronas, cada una de las cuales posee una partecita. Y se interconectan y se comunican todo el tiempo. Y en esta comunicación, intercomunicación, se produce el conocimiento que permite que vuele un avión. O el conocimiento de amigos. El aprendizaje personal en ese sentido es muy parecido al aprendizaje que se da socialmente. Entendido así, entonces, por lo tanto, podemos pensar en una concepción del aprendizaje centrada en el aprendiz, en la persona que aprende. Aquí estamos pensando en una persona que está aprendiendo y podríamos pensar también en una persona, pero en el cerebro, es decir, una sola neurona. Al pensar en una neurona en el cerebro o una sola persona en la sociedad, podemos pensar que todo el aprendizaje se da en torno a esa persona o centrada en esa persona. Y podemos pensar en el papel que juega ese aprendiz individual en el proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje se da con base en los intereses de esa persona. Esa persona es responsable del aprendizaje y decide cómo y con quién comunicarse. Y esto tiene implicaciones importantísimas en cuanto a la selección de temas, materiales y estilos de aprendizaje que se puedan dar. En esta concepción podemos pensar en el aprendiz como alguien que está inmerso en el aprendizaje. Y aquí estamos concibiendo el aprendizaje o el conocimiento como un flujo. Entonces imaginémonos al aprendiz inmerso en una enorme red en donde fluyen señales en todo sentido, todo el tiempo. Cada aprendiz se conecta con todo lo que lo rodea todo el tiempo y el aprendizaje, el conocimiento fluye en todo sentido. Los conocimientos se basan en las conexiones y el proceso está en constante flujo. Se trata de un aprendizaje conectado, razón por la cual es tan importante el computador, porque el computador es hoy en día la herramienta que utilizamos para conectar a los estudiantes con el resto del mundo y para conectar a cada uno de ustedes al resto del mundo. Y el aprendizaje se da a través de la conexión o interconexión con otras personas que están aprendiendo. Todos ustedes aquí con sus computadores no son cada una persona aislada, sino que están totalmente conectados. Algunos están en Google en este momento, otros están en Wikipedia, otros están escuchándome a mí, pero todos están conectados con distintas partes del mundo, y así es como debe ser. Y luego el aprendizaje se basa en las actividades que fluyen a través de esas conexiones, a través de las conversaciones e interacciones que tenemos. De nuevo, el aprendizaje no consiste en tratar de capturar todo ese flujo, es imposible. El aprendizaje se da precisamente a partir de estar inmerso en ese flujo. Quiero darles algunos ejemplos de aprendizaje basado en esta inmersión. Hay aprendizaje que se da con base en los juegos. Hay mucha gente que se dedica mucho a esto. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto aquí ahora, pero hay distintas clases de juegos, de branching, de spreadsheet y toda clase de juegos. Pero la idea es que se coloca la persona en un entorno para interactuar con los pares que se dan en ese mismo contexto. Y esta interacción tiene su estructura, y distintas estructuras de distintos juegos generan distintas interacciones. De la misma manera como en distintas organizaciones, la organización de las mesas aquí genera distintas interacciones. Por ejemplo, en otros casos hay aprendizaje a través de flujos de trabajo o aprendizaje informal que se da mientras que se está en el trabajo, por ejemplo. Una vez conocí el caso de un relato sobre un pescador que estaba pescando y que tira su anzuelo al agua y la caña de pescar le habla y le dice: no tiraste muy bien el anzuelo. Y entonces se ofrece la caña de pescar a enseñarle al pescador a pescar. Podríamos imaginarnos este tipo de situación como algo que pueda darse en el futuro. Los dispositivos mismos nos van a enseñar su uso. Los aplicativos de software nos van a enseñar ellos mismos cómo utilizarlos. Y es curioso porque acabo de hablar sobre juegos hace poquito, pero si uno es diseñador de juegos y está diseñando juegos sumamente complejos para los niños, uno sabe que nadie va a leer el manual de este juego. Eso no se da. Entonces, el juego mismo es quien le tiene que enseñar al jugador cómo jugar este juego. Y los diseñadores de juegos han aprendido esto ya. Y este conocimiento no se queda en los juegos. Claro está. Los dispositivos electrónicos de hogar le van a enseñar a la gente cómo utilizarlos en el futuro. Y así sucesivamente. Y esto también se da en el aprendizaje móvil, mobile learning, y toda clase de cosas que se están dando actualmente muy interesantes, pero les conozco. No puedo hablar en detalle, pero el asistente digital personal, el PDA, se puede convertir en herramienta de aprendizaje. Y la idea aquí es que se va a ser capaz de permanecer conectado con el resto del mundo, incluso cuando se está lejos de la casa o del hogar o del salón de clase. Aquí tengo una imagen de personas que están aprendiendo sobre ciencias agrícolas y sobre bosques, pero estando allí mismo en el bosque, a la vez estando conectados. Así que tenemos este tipo de entornos con distintas iteraciones, y lo primero que se sabe que ocurre con la gente que utiliza estas diferentes herramientas y distintas maneras de crear aprendizaje basado en la inmersión es que se producen medios producidos por los usuarios. La gente que lleva mucho tiempo jugando juegos de computación está viendo que lo que se está dando es que comienzan a crear sus propios juegos. Muchos juegos de computador tienen lo que se llaman mod packs, y lo que está haciendo la gente es tomar el juego y reescribirlo, de manera que modifican el juego y la forma como funciona, y esto se llama to mod a game, modificar un juego. Normalmente se tiene la historia normal de un mundo en un juego en particular, y la gente los modifica y convierte un mundo natural, aparentemente natural, virtual, en un mundo congelado, por ejemplo. Porque ya no se es simplemente un consumidor el usuario, sino que puede perfectamente crear su propio juego. Estar inmerso en un flujo no es solo cuestión de recibir, es cuestión también de contribuir, de transmitir, de producir, de dar contenidos. Si no se producen contenidos, pues la conexión se detiene y el aprendizaje se detiene. También tenemos lo que se ha llamado la red de aprendizaje, la red que tenemos en el hogar, y la que tenemos en el trabajo, y la que tenemos en los planteles educativos. Todas estas redes van a comenzar o están comenzando a interactuar entre sí y unirse, y la idea es desarrollar aquí herramientas fáciles de utilizar y con acceso fácil para que nos podamos conectar donde quiera que nos encontremos. A manera de ejemplo, puedo mencionar el portafolio electrónico como portafolio, como blog, en donde las personas registran lo que están haciendo en su vida diaria y las cosas que crean, los pensamientos que se les ocurren, las fotografías que toman, y todo esto crea un portafolio de la vida de la persona que tiene un papel educativo que jugar, porque demuestra lo que han aprendido, pero que también tiene un papel social porque demuestra quién es cada persona. Bueno, aprendizaje personal. En cuanto al aprendizaje personal, bueno, pues tenemos esta idea de que las personas aprenden, las neuronas se conectan con todas las demás, y todo esto se basa en, bueno, aquí tengo tres temas principales mencionados. No voy a decir que son los únicos que quiero plantearles como fundamentales aquí, pero sí son cosas que son importantes en el aprendizaje personal. Lo primero, y quizá lo más importante, es la interacción. El aprendizaje personal se basa en la participación en una comunidad de aprendizaje. Si uno quiere que las neuronas que uno tiene en el cerebro conformen ciertos patrones, pues es necesario participar en las actividades de la comunidad para exponerse precisamente a quienes están haciendo y pensando cosas, y experimentando cosas y practicando cosas a nivel de comunidad. Y esto es lo que hace que la mente genere conexiones que le permiten a la persona conocer cosas y aprender. También el aprendizaje personal tiene que ver con lo útil que resultan las cosas, lo usables que son, cómo se maneja un mundo cambiante y cómo defenderse uno en esta situación. Me pregunta mucho la gente al respecto, pues yo siempre digo que hay que mantener simplicidad y consistencia, y es casi que lo contrario de lo que he estado diciendo, aparentemente, pero no lo es. Precisamente en un mundo complejo, dinámico y cambiante, uno puede reaccionar y adaptarse de la mejor manera si uno procede de manera sencilla y de manera consistente o coherente. Pensemos en un surfeador que tiene su tabla para navegar las olas. Si fuera algo complicado, esto no funcionaría. Es necesario que sea sencillo o simple, porque las olas pueden ser de mil formas y maneras. Entonces se usa una tabla muy sencilla. El surfeador que usa la tabla para el surf únicamente tiene que estar pendiente de unas cuantas cosas. Yo no soy muy buen surfeador y no voy a imitar esto aquí en este momento, pero tienen sus movimientos hacia un lado y hacia el otro, y etcétera. Pero todos son relativamente sencillos para poder reaccionar a cada ola. Si la ola viene así, pues se hace este movimiento. Si viene de esta otra manera, se reacciona de tal otra forma. No es tan complejo esto, porque si se complejiza esto demasiado, se puede caer sencillamente el surfeador. Es necesario mantener simpleza y coherencia para poderse adaptar a un entorno constantemente cambiante. Y lo mismo aplica para el entorno en línea. Si uno quiere diseñar algo para este entorno, hay que ser sencillos y hay que ser coherentes. Pensemos en Google. Google posiblemente es la más poderosa herramienta de aprendizaje que existe. Google, sin embargo, es sencillo y a la vez es consistente, coherente. Uno tiene un formato de búsqueda y siempre es así, y se obtienen resultados. Es un ejemplo clásico en este sentido. Luego, el tercer componente importante del aprendizaje personal es lo que podríamos llamar la relevancia. La idea aquí es que se requiere que haya un entorno que le permita producir a uno el conocimiento y el aprendizaje donde uno quiere lograrlo y cómo uno lo quiere lograr y cuándo uno lo quiere lograr. Aprendizaje que es relevante para la persona en el aquí y el ahora. Antes se acostumbraba a enseñar siempre, por si acaso se llega a necesitar, se enseñaba trigonometría porque posiblemente en algún momento de la vida la persona podría requerir la trigonometría, y que la mayoría de la gente nunca requiere utilizar esos conocimientos de trigonometría. Entonces el aprendizaje ha evolucionado de tal forma que hoy día se piensa que las personas que están en entornos de la vida real, en donde hay que resolver problemas o de responder consultas o situaciones de trabajo, en esos entornos reales, ante problemas y tareas reales de la vida real, se da el aprendizaje que se requiere para poder responder y satisfactoriamente resolver el problema. Pensemos en juegos de computador. ¿Cómo nos enseñan? Pues nos colocan en entornos en donde se está ante un dragón, por ejemplo, que está a punto de matarlo a uno. Eso es un problema muy serio. Pero, de alguna manera, en alguna parte, allí mismo existe la posibilidad de derrotar al dragón. Allí está el conocimiento cuando se lo requiere. No sería justo que no lo tuviera, y el juego no duraría mucho si esto no estuviera disponible allí. Entonces, el conocimiento que se requiere cuando se requiere está ahí disponible. Entonces, hay que pensar en los principios que están detrás de todo esto. En primer lugar, la interacción. ¿Cómo se maneja la interacción y cómo organizamos la interacción? Aquí el lema podría ser: es mejor tirar o alar que empujar. Esto significa que uno mismo es quien selecciona sus propias conexiones y sus propias interacciones, y esto es mejor que una situación en donde otros se las escogen a uno. La razón es que si otras personas pueden obligarlo a uno a interactuar, lo único que uno va a recibir es mensajes de spam o de basura, mensajes comerciales o basura, y lo inundan a uno. Hay 6,000 millones de personas en este planeta, y si todas las personas pudieran enviarle mensajes a todo el mundo, esto sería imposible. Uno tiene que controlar y filtrar y seleccionar los mensajes que uno quiere recibir. No hay otra manera de proceder. Otro principio que está involucrado en la interacción es que aquí uno puede hablar con su propia voz auténtica. La razón que está detrás de esto es la siguiente: la forma como realmente funciona el aprendizaje, que se permite lograr el aprendizaje que se da y el conocimiento que se da con la conexión entre distintas personas, es porque cada uno tiene algo distinto que decir. De nuevo, pensemos en el ejemplo del avión que vuela de Medellín a Bogotá. El piloto tiene su perspectiva y el navegador de vuelos tiene su propia perspectiva, y el mecánico también. Es importante que cada uno hable desde su propia experiencia al respecto. Uno no quiere que la persona que atiende a los pasajeros asuma el papel del piloto, etcétera. También aquí es importante compartir el conocimiento, compartir las experiencias y compartir las opiniones. De nuevo, el contenido se basa en esto. Hay un ejercicio que vamos a hacer hoy en donde no hay respuesta equivocada posible. Lo importante es precisamente compartir. Otras personas podrán evaluar lo que uno contribuya, pero lo primero que hay que lograr es que se pueda compartir sin reservas la propia información, sin tener temor a equivocarse. Y llegar a convertir esto en hábito es muy importante en la interacción, para que esto sea una prioridad y se vuelva un hábito a diario. Tenemos que pensar en lo útil que resultan estas comunicaciones. ¿Qué principios están detrás de esto? Pues la consistencia o la coherencia, para poder saber qué esperar. Cuando se es un surfeador, se sabe qué se puede esperar de una ola. La simpleza también es importante aquí. Si las cosas no son complejas, se hace fácil entenderlas. De nuevo, la relevancia aquí es importante. La información, como hemos dicho, es un flujo y no una colección de objetos. No hay que preocuparse por capturar toda esta información. Más bien, y esto es lo importante, es no tanto memorizar todo, sino más bien estar expuesto de manera repetida a estas situaciones una y otra vez. Bueno, esto nos lleva entonces a el concepto del aprendizaje en red. Una de las preguntas que uno puede formularse, y sé que no pueden leer esto, no se preocupen, pero sí quiero decirles que estas transparencias, incluyendo este diagrama que se ve aquí, estarán disponibles todas en mi sitio de internet. Y ahí podrán descargar toda la información, así que no se preocupen por esto. Pero una pregunta que se plantea con frecuencia es, ¿cómo sabemos si esto es confiable? ¿Cómo podemos saber que los conocimientos que se obtienen por internet, por ejemplo, o de una red, son buenos conocimientos y no malos conocimientos? La gente está acostumbrada a la idea de pensar en grupo, por ejemplo, de conformar grupos y hacer cosas como bobas, como por ejemplo los animales escandinavos lemmings, que se tiran por un precipicio, todos, suicidio masivo, y pues pueden darse cosas muy malas, incluso pues enfermedades. Las redes no son necesariamente siempre algo bueno. ¿Cómo podemos distinguir una red buena de una red mala? Bueno, lo que quiero plantearles aquí son los cuatro principios principales de la organización de redes, como principios semánticos que permiten obtener conocimientos confiables. Y esto es interesante porque estos principios aplican al aprendizaje personal, al igual que al aprendizaje social. Aplican para el caso del aprendizaje de una persona como individuo, al igual que para el aprendizaje que se da de mejor manera posible en sociedad. El primer principio aquí es la diversidad. Y esto tiene que ver con esta idea de hablar con una voz auténtica. Aquí se trata de que haya toda clase de puntos de vista auténticos, y entre más mejor, precisamente porque incluso si todos están enfocados en lo mismo o están viendo el mismo mundo o el mismo elefante, cada uno lo ve desde su propia perspectiva, y la única manera de poder lograr un buen aprendizaje de lo que es todo este elefante es uniendo y tomando en cuenta todos los puntos de vista, que precisamente deben ser distintos. Si fueran iguales y todos vieran lo mismo, solo se vería y captaría una porción muy pequeña de la realidad. La autonomía significa que cada persona hace sus propias decisiones, toma sus propias decisiones sobre qué ver, qué valorar, según lo que esté buscando, qué conocimiento busca y cuáles serán las decisiones que toma cada quien. Aquí la idea es que cuando se comparte información, esto se hace no tanto como agente en nombre de otra persona, sino simplemente para compartir el propio conocimiento, las propias creencias, las propias perspectivas. Pero no se puede ver por qué es importante esto, porque pues se requiere que haya toda clase de puntos de vista. La gente tiene que tener la libertad de poder escoger y adoptar, asumir su propio punto de vista. Apertura. Toda red debe ser abierta. Lo que esto significa es que todo el mundo tiene que poder contribuir, razón por la cual la mayoría de las sesiones que hemos configurado para hoy están diseñadas para que todo el mundo pueda contribuir, todo el mundo sea participante. La apertura es importante porque esta es la única manera de poder asegurar que todas las perspectivas y puntos de vista se puedan compartir con todos los demás. Y luego, finalmente, la conectividad. La idea de que el conocimiento no es sencillamente la voz de una sola persona que se escucha más que todas las demás, o que es la que más volumen tiene, sino porque el conocimiento se produce mediante la conexión e interacción de todos. El conocimiento que produce una red es mayor al conocimiento que produce cualquier individuo que es parte de la red. Así que no es el conocimiento de una sola persona con lo cual están de acuerdo todos, sino todo el tipo de conocimientos que generan nuevos conocimientos en red. Y esto me lleva a la parte final de esta charla, que es la idea del entorno personal de aprendizaje. Y cuando yo mencioné al principio de esta charla los sistemas de gestión de aprendizaje y las tecnologías que se están utilizando para facilitarle a los estudiantes a aprender en línea, pues quiero decirles que lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo es que esta tecnología está comenzando a modificarse. Está cambiando, está evolucionando y convirtiéndose ahora en lo que estamos llamando el entorno o ambiente personal de aprendizaje, o en inglés PLE. Es el primer aspecto del ambiente personal de aprendizaje o de aprendizaje personal. Pensemos en los contenidos que todos producimos como si fuera vocabulario, palabras. Tengo esta imagen de unos gatos. ¿Conocen ustedes los gatos LOL? Realmente es algo muy tonto, razón por la cual me gusta. Es un gato LOL, en inglés laugh out loud, que se ríe en voz alta, Entonces hay imágenes que tienen su lema, y aquí se dice, guerreros, salgan a jugar, le dice un gato a otro. Si ustedes han visto la película Warriors, guerreros, van a reconocer este lema, que se da en un contexto muy específico. Se dice, guerreros, salgan a jugar, con un cántico. Pero la idea aquí es que cuando se ve esta imagen y este lema, esto le recuerda a la gente esa película. Y esta imagen, con estas palabras, guerreros, salgan a jugar, se convierten en un artefacto cultural, se convierten en una palabra, en un lenguaje cultural muy complejo, y se da la comunicación mediante la creación de estas palabras y la difusión de estas palabras. Así que un entorno personal de aprendizaje realmente tiene que ver con la creación de cada quien, por parte de cada quien, de su propio contenido, para luego utilizarlo para comunicarse con los demás, con esta libertad. Así que en primer lugar pensamos en los contenidos como creación. Los contenidos son algo que nosotros mismos construimos por nuestra propia cuenta. Aquí todo el mundo, entonces, en este caso es profesor, y todo el mundo es estudiante. Todo el mundo pasa por este proceso, que consta de cuatro pasos. El primer paso es la agregación. Agregamos o reunimos contenidos provenientes de otros lugares. Y luego tomamos estos contenidos y los mezclamos, los reorganizamos. Al igual que vimos en esta imagen de los gatitos, con que hacía referencia a las palabras de una película, etcétera, mezclamos contenidos y le damos nuevos propósitos y nuevos fines a estos contenidos para satisfacer las necesidades de nuestro público objetivo. Podemos traducir algo a un idioma distinto o convertirlo en un formato diferente. De alguna manera le cambiamos la finalidad a esa comunicación. Y por último, pasamos a compartir esos contenidos con los demás. ¿Con quiénes? Pues precisamente con quienes deciden que quieren escucharnos, porque esa decisión es de ellos. Entonces, esta idea básica nos lleva a esta arquitectura. Este es un diagrama muy famoso que ya lleva 2 años, creado por Scott Wilson. Trabaja en Gran Bretaña y es el producto de una comunidad muy amplia. En el centro, donde vive el EO, en ambiente virtual de aprendizaje, ahí en el centro está usted. Este es el individuo, esta es la persona. Este es el estudiante. Y luego, en el centro, conectado a través de todas estas tecnologías diferentes, se encuentra el estudiante. Entonces, ven que aquí el estudiante está conectado a LiveJournal, un sistema de blogs, a 43 Things, 43 cosas, que es una lista de cosas que hacer. Conectado a Flickr, conectado a colecciones de fotografías, conectado a LearnDirect, es decir, conectado a recursos de aprendizaje, conectado al Instituto Bolton, es decir, a una universidad. Y la idea aquí es que el estudiante está en el centro y se conecta a todos estos recursos diferentes. Y luego, lo que el PLE, en lo que consiste el PLE, el ambiente personal de aprendizaje en términos de tecnología, es el software, la estructura, la infraestructura y los estándares de contenido que soportan todas estas conexiones. Y ven, lo que está escrito en amarillo son todos los estándares y clasificaciones que se utilizan para conectar con estos distintos recursos. Este es un ejemplo muy breve de un ambiente personal de aprendizaje. A mí no me gusta, bueno, no es mío primero que todo, pero esa es la razón por la que no me gusta porque se ve mucho como Windows. Pero bien, esto lo crearon las personas en CIDES en Gran Bretaña, y la idea nuevamente es que esta es una manera de conectarse con diversos recursos. No debería decir que no me gusta, porque esto no es verdad. Sí me gusta, pero no me gusta el diseño. Y esto ya es un tema de gustos personales. Pero no estoy diciendo que esto sea algo mal, para nada. Esto es algo que yo hice, y nuevamente vemos las diversas etapas del ambiente personal de aprendizaje. El diagrama a la derecha describe cómo opera. RSS son diversos tipos de información producida por blogs o por Flickr o por otros recursos de aprendizaje, y mi sistema los combina y los aglomera, y ahí es donde ocurre la mezcla, y y ahí es donde ocurre la remezcla, y luego el filtro, se filtra según distintos temas, este es el cambio de propósito, y por supuesto la salida resultante a diversos entornos. Y así es como se ve, y no se ve muy bien porque yo no soy muy buen programador, pero así es como se ve en la pantalla, este es el contenido que se está agregando. Esta es otra idea de lo mismo. Y Scott Wilson dijo que ellos ya están produciendo algo muy parecido también, que estará muy bien, que se llama RSS Writer, el escritor RSS. Y a la derecha, en amarillo, ven el contenido que se está agregando. Pueden ver también una lista de recursos. Yo lo he conectado a Google, lo he conectado a Wikipedia, lo he conectado a blogs y a otras cosas. Y luego el cuadro amarillo es una pantalla de edición. Lo que ocurre con este sistema es que se arrastra el contenido de la izquierda hacia la pantalla amarilla, y luego una vez se ha arrastrado, se puede editar, se le puede moldear, se le pueden agregar imágenes, y luego si se desplaza la barra hacia abajo, hay un lugar donde pueden enviar ese contenido a un sistema de blogs o a algún otro repositorio de contenidos en internet. Otra versión del mismo tipo de idea es un viewer, un visor, y esto proviene de un weblog, y si hacen clic aquí en blog, pues toma el contenido y lo pone en su propio motor de blogs. Ustedes pueden entonces escribir su blog y enviarlo a otras personas del mundo. Lo que ocurre cuando utilizamos este tipo de sistema es que a medida en que recibimos cosas y enviamos cosas y remezclamos, estamos creando relaciones y conexiones entre distintos tipos de entidades en el mundo. Estamos creando conexiones entre recursos, conexiones entre un recurso y una persona, conexiones entre una persona y una organización. Todas estas diversas conexiones, y cada individuo crea un conjunto distinto de conexiones, y este conjunto total de conexiones es el que conforma el entorno de aprendizaje. Y esta es otra manera de mirar el ambiente personal de aprendizaje. Esto es lo mismo que vimos anteriormente, solo que ahora está representado de manera conceptual. Está representado por las funciones que queremos que cumpla el ambiente personal de aprendizaje. Vemos que desde el comienzo de la charla hablé de las cuatro prácticas principales involucradas en aprender en una red, en la pedagogía colectivista. El modelar y demostrar son las tareas que lleva a cabo el docente, y luego el practicar y reflexionar. Por supuesto, ya que todos somos docentes y a la vez todos somos estudiantes, pues todos nosotros practicamos estas cuatro cosas. Todos enseñamos y todos aprendemos utilizando este sistema. Y ahora, a través del diagrama, en diagonal, está la idea de el individuo, el estudiante, siempre en el centro. Entonces, en el centro del sistema se tiene la identidad del estudiante, la cual crea el proceso creativo. Entonces, el estudiante toma sus decisiones acerca de cómo conectarse, crea algo y luego se lo envía al mundo. Este modelo nos da una imagen de cómo podemos entender diversas tecnologías. Piensen acerca de el modelar, por ejemplo. Piensen acerca de los tipos de cosas que utilizamos para modelar nuestro comportamiento, los tipos de tecnologías que podemos utilizar. Si queremos describir cómo hacemos nuestro trabajo, podemos utilizar un wiki, podemos utilizar un mapa conceptual o una aplicación como Gliffy. Piensen acerca de los marcos de referencia que nosotros creamos, los diccionarios y las enciclopedias. Hablaremos acerca de Wikipedia el día de hoy. Y nuevamente, algo importante acerca de Wikipedia es que los lectores crean la enciclopedia. Todos crean y todos la leen. Y luego el video, las representaciones bidimensionales o tridimensionales, todas estas son formas de modelar. El video que estoy tomando, yo estoy grabando esta charla en video, y nuevamente estoy modelando esta charla no solamente para otras personas, sino para mí mismo. Yo estoy filmándome mientras doy esta charla y luego veo el video y me pregunto qué tan buena estuvo la charla, lo hice bien, hablé durante demasiado tiempo, será que Diego está mirando su reloj. Puedo evaluar mi conferencia y ver qué tan buena fue o qué tan mala fue. Yo he dictado algunas muy malas conferencias. Bien, demostrar. para mostrar que podemos utilizar estas tecnologías para mostrarle a las personas cómo hacen su trabajo y cómo nosotros hacemos el nuestro. Quienes son programadores de computadores, por ejemplo, ellos crean bibliotecas de código, y algo importante es crear una biblioteca de código. No es solamente que otra persona puede utilizar ese código, pero que pueden ver ese código y ver cómo un programador profesional creó su propio código, sus propios programas. Yo creo que el 90% de las páginas que existen en Internet hoy en día las crean alguien que está mirando la página de alguien más, está copiando el HTML y luego lo está cambiando. Y así es como debería ser. Los procesos de pensamiento, mostrar cómo un experto trabaja, cómo un experto piensa. Chaos Manor, una columna escrita por Jerry Pournelle, era un autor de ciencia ficción, y lo que solía describir era instalar aplicaciones en su computador y nunca les funcionaban. Y la volví a tratar de instalar y no funcionaba. Entonces decía, de pronto intentar esto, de pronto intento lo otro. Y todo esto lo muestra. Y lo que está haciendo es que le está mostrando a las personas cómo piensa como experto en computadores. Porque es importante que los estudiantes puedan ver cómo trabajan los expertos en computadores. Porque el estudiante piensa, ah, no, eso es todo mágica. El experto lo conecta y le funciona. Pero nosotros sabemos que esto en realidad nunca sucede. Pero el estudiante debe verlo. Debe poder ver los problemas y cómo se resuelven los problemas por parte de los expertos. Entonces, hay formas de hacer esto, hay formas para que nosotros contemos nuestras historias en la Internet utilizando aplicaciones de blogs, utilizando wikis, utilizando cualquiera de estas herramientas de creación de contenidos. La práctica, formas de practicar en la Internet, por esto existen juegos de computador que son accesibles en la Internet, areneras o sandboxes, lugares donde se pueden ensayar una de estas herramientas, uno de estos sistemas de creación de contenido o de gestión de contenido. Podemos crear job aids, ayudas como tarjetas que podemos poner en wiki o en espacios wiki, en cualquiera de estas aplicaciones. Nuevamente, todas estas son ayudas memoria a las que todos pueden contribuir, y la persona que está creando la ayuda memoria, de hecho, aprende más que la persona que está utilizando la ayuda memoria. Y por supuesto, logkits y otras formas de crear, modkits, formas de crear y modificar simulaciones. Por eso Second Life es tan importante y tan popular, porque Second Life no solamente es un lugar en el que uno va y uno mira un mundo tridimensional. En Second Life uno va y uno crea partes de este mundo para usted mismo. Y finalmente, formas de reflexionar en línea, formas de pensar acerca de los procesos que estamos llevando a cabo, las presentaciones y los seminarios que cargamos en línea. Nuevamente, yo estaré cargando el video de esta charla en línea para que yo lo pueda ver y para que otros puedan ver. Y pueden ver, si van a un sitio como YouTube, por ejemplo, y buscan carpintería, verán a personas haciendo carpintería. Buscan plomería y verán que personas demuestran habilidades de plomería. Y a medida en que lo hacen, no solamente les están mostrando, sino que están hablando al respecto. Están hablando acerca de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y luego diarios como blogs, como wikis, hablar acerca de los eventos del día y cómo usted reaccionó. Y por supuesto, el compartir y el discutir que ocurren en comunidades en línea. Y luego, a través de todos estos temas están la elección, la identidad y la creatividad. El estudiante toma las elecciones, toma las decisiones. Ustedes deciden cómo conectarse. Ustedes establecen y crean su propia identidad en línea y luego ejercitan esa identidad a través de su creatividad. Y esta es la manera como el conocimiento y el aprendizaje se producen en la red. Y este es el total de mi charla. Todo lo que dije estará también en mi sitio web y ahí lo encontrarán. Estas transparencias y eventualmente este video, puede que tome algunos días, también estaré cargando más cosas y más vínculos y enlaces relacionados con EduCamp y por supuesto el material que Diego ha producido. Entonces les agradezco por su paciencia y por su amabilidad, por quedarse durante esta charla, y ha sido un verdadero placer poder hablar con ustedes hoy, así que muchas gracias. Was overtime. I was. You guys were fine. How long?